pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil de siempre dar sin recibir. Solo tú eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán. Yo recuerdo esa rutina de gozar cada mañana en los momentos más difíciles. Fuiste tú ese diván. Amor, ya no hay secretos, sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo en mi alma está llena. Que roba el valor a mi vivir. Vuelve, quiero estar contigo. La soledad que roba el valor a mi vivir. Porque si el amor se acaba, no lo presentimos. Nos miente el corazón, quizá, pues solo la costumbre que nos utiliza ya. Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunda en esta adversidad. Suavidad. brazos. Esa es una realidad. Brazos, ya no me preocupo más. Soy feliz entre tus brazos.